El psicoanálisis en Más Vale Magazine. Hola, Oscar. Estoy acá. Bueno. Me alegro que estés ahí, que no te hayas perdido en el... No, me quedé escuchando, ¿sí? Por supuesto, me quedé escuchando la entrevista, obviamente. Siempre interesante, siempre muy interesante. Muy interesante este texto, ¿no? Y sí, la actualidad, sí. 300 años después, ¿no? Exacto. La actualidad que tiene, es increíble, ¿no? No, es tremendo, increíble. Por ahí compartimos en algún momento, yo compartí en las redes un poema que es de también de esa época, y no sé si no es más viejo, y es tan increíble, habla de algo que está mal, como si fuera una enfermedad, una pandemia, no dice nada, como no habla ni de teléfonos ni de nada, porque no existía, pero si lo leemos así, lo voy a buscar, a ver si lo tengo, te lo comparto, dale, porque está muy bueno. No, es que es como creo que terminamos, ¿no?, la conversación con Julia, es como que un texto de 300 años nos enfrenta, uh-huh, lo cual es obvio, ¿no?, pero nos enfrenta con el sujeto humano, con la subjetividad humana. Exacto, claro. De ayer y de hoy, claro, y de siempre, ¿no? Claro, de ayer, de claro, hoy y de siempre. ¿Qué época, uh-huh, que vivió Europa, francamente? ¿Qué época de aniquilamiento de la población, sí, eh? Sí, bueno, en estos minutitos últimos de la primera hora quiero, los otros días estuve hablando con un par de amigas y surgió, uh-huh, sin querer, el tema de cuáles son las diferencias que existen entre el psicoanálisis y las variadas psicoterapias, ajá, que por allí, ajá, sí, por allí circulan, ¿no? Con lo cual me parece, si bien es cierto, Oscar, que lo hemos hablado en otras oportunidades, en otras radios, este tema, sí, pero me parece, sí, que siempre está bueno, al menos es de mi, sí, interés fundamental. Sí, por está supuesto, bueno, mío también, es que es interesante. Y la gente por ahí cree mal que son lo mismo. Exactamente, establecer las diferencias, porque son como muy, muy claras, sí, muy claras. Empecemos por lo que son las psicoterapias, ¿sí? Que dale, de paso te cuento que hay decenas, ¿no?, de clases, uh-huh, de psicoterapias que andan, ¿sí?, por allí dando, uf, vueltas aquí y en el mundo, ¿eh? Sí, las, algunas muy graciosas. Las psicoterapias hacen uso y abuso de la relación, sí, entre el paciente y el terapeuta, sea, uh-huh, cual sea, ¿no? Sí. ¿Y a través de qué hacen uso y abuso de esta relación? A través de la sugestión, uh-huh. Uh-huh. De la sugestión, porque imponen un sentido al malestar que registra ese sujeto que los consulta. Claro. ¿Qué quiere decir que les ponen un sentido, que le imponen un sentido? Porque le sugieren qué es lo que hay que hacer, qué es lo, uh-huh, que está bien, qué es lo que está, sí, mal. Sí. Se ubican en el lugar del que sabe, de casi una especie, claro, de Dios, que, uh-huh, sí, le dice cómo deben ser las cosas, que, sí, qué es lo bueno, qué es lo malo, uh-huh, y de esta manera logran como un conjunto casi de súbditos, ¿sí? Sí, exacto, exactamente. Que se hacen, sí, a imagen y semejanza de él, del terapeuta, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Sí. Porque, sí, es el que mejor puede decir cómo se deben hacer las cosas. Es el que sabe todo. Es el que conoce de la vida, ¿no? De todo, la vida. Todo, sí. Todo, y ordena, sí, o sugiere o aconseja cómo hay que vivirla a la vida. Claro. Que no es justamente como la está viviendo el paciente que tiene delante, ¿no? Y no. Bueno, junto con esto aparecen esos estas promociones de curas rápidas, terapias estructuradas y focalizadas, que son palabras huecas, francamente, sí, porque no, claro, sé dónde se focalizan, pero bueno, no importa, que tienen objetivos muy puntuales, muy precisos, sí, no se pierde el tiempo en estas terapias, uh-huh, dicen ellos, ¿no? Sí. Se despliegan una... todas estas terapias aprovechan, digamos, o se manejan en función de, uh-huh, ideales sociales de adaptación. Uno se tiene que adaptar a la sociedad, claro, ¿sí? Claro, claro. También hay una cosa de premura, de prontitud, porque en general las obras sociales tienen un número determinado de sesiones, sí, por, sí, año. Sí. Yo no sé cuántas son ahora, pero deben andar cerca de 30 sesiones por 30. año. 30. Ah, 30. Yo la última vez que hice terapia eran 30 y después arreglé con el terapeuta y me dijo, ¿te doy una inyección letal o me seguís pagando? Claro. No, claro. Después seguí pagando por mi cuenta. Pero sí, claro. Sí, claro, sí, no por cáncer. Eso. Hay como una premura también en la resolución de determinada consulta, digamos, porque, bueno, está impuesto también esto desde este límite, ¿no?, de las obras sociales. Sí, y aparte estamos en una sociedad que pretende todo rápido, todo ya. Claro, no podemos perder tiempo. Si tenés que bajar de peso, tenés que bajar ya, no pierdas tiempo haciendo ejercicio, no, todo rápido, tomate algo, bueno, esto... Va por ese lado también, ¿no? Esto es una preguntita esta, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa ganar tiempo o qué significa, claro, por la contraria, perderlo, claro, francamente? No exacto, sé. Exacto, claro. A mí no me cierra ese concepto, pero bueno. No, a mí tampoco, claro. Se maneja muchísimo eso del tiempo, ¿eh? Es casi el leitmotiv de estas terapias. Sí, todo rápido. Uh-huh. Exactamente. Exacto. Por la inmediatez del tiempo que vivimos, ¿no? Todo es ya y punto. Frente a todo esto, no nos podemos olvidar ni más ni menos de la infaltable presencia de los laboratorios y del modelo médico, ¿sí? Uh-huh. ¿De quiénes? De los psiquiatras, obviamente, que son los que atienden problemas de este orden. Claro, los que pueden medicar. Bueno, sí, el acto médico, el acto psiquiátrico se caracteriza por la indicación o la prescripción de un fármaco, ¿sí? Claro. Yo suelo decir que un psiquiatra cuenta con un arma muy, muy potente, Oscar, muy potente, con algún cierto de peligrosidad, algún tipo de peligrosidad, que es una virome y un recetario. Y un recetario, ¿sí? Claro. Porque con estos dos artículos, médica. Bueno, la medicación psiquiátrica garantiza también, por supuesto, la cura rápida, una cura segura. Bien sabemos casi que hay, para cada trastorno hay un psicofármaco. Sí, claro. ¿No? Claro. También puede ser que te sugieran que te vayas de vacaciones. O te vendan vacaciones. O te vendan vacaciones. Sí. Yo te comento esto desde mi experiencia. Yo hago Tai Chi Chuan hace más de 10 años. Sí. Y pasé por varios lugares muy serios y algunos no tanto. Porque ese no tanto también tenía su trasfondo de negocio. Para esto, comprate esto, te vendo esto. Si necesitas un poco de vigor, te la maca peruana, esto no sé qué. Después esto y después, y hacían, se conectaba con gente que tenía un lugar donde uno podía ir a pasar unos días. Ah, claro, mirá qué cosa. Y meditar, y que eso casualmente era conocido. Y vos, ya viste, en un momento, yo creo mucho en lo que es la energía interna, el chi, todas esas cosas que tienen que ver con las artes marciales. Y entiendo mucho eso, de lo que, por lo menos lo bien que me hace a mí. Pero de ahí a conectarse con seres de otro planeta, y vos decís, ¿ya dónde está yendo? Porque te das cuenta que te hace una luz roja que se empieza a prender. Bueno, cuando te habla de algunas cosas así, y tiene todo que ver con esto, ¿no? Pero lógicamente, y también, por ejemplo, Oscar, está muy, muy, muy a la orden del día las prácticas de yoga, ¿no es cierto? Sí, también hay la indicación de hacer yoga, porque el yoga esto, porque el yoga lo otro, o gimnasias, en otro momento era otro tipo de gimnasia, etcétera, Oscar. Uh-huh. El lugar del terapeuta, con todo esto que te acabo de más o menos de resumir, es el lugar de un amo. Un amo y señor. Claro, totalmente. Porque Después le preguntan. ¿Me pasó esto? ¿Qué tengo que hacer? Sí, más o menos como a la manera, podría exagerando el la comparación, indudablemente, pero la manera de un chamán, Oscar, ¿no? Claro, o un pequeño claro. Dios, como te decía hace un rato. Es ese lugar de amo y señor que tiene sus ideales, sus valores, él es el que sabe y es el que le dice a sus pacientes lo que hay que hacer. Claro, ¿sí? Por lo tanto, el paciente obedece, ¿no? Será aquel que tiene que obedecerlo. Sí, claro, porque ya no cuadra en el lugar ese. No. Ya no sirve como paciente, como cliente, diría yo, ¿no? porque en ese punto ya me parece que es un cliente. No, y de verdad logra, digamos, que ese poder de la sugestión que te decía que tienen, en realidad, sí. Logra cómo, y esto de ofrecerse como el que sabe y el que puede, y el que tiene el poder, por ende, se logra como una identificación del paciente al terapeuta o al psicólogo en cuestión, ¿no? El psicoanálisis es absolutamente lo contrario, porque apunta a no de ninguna manera a identificarse en ese lugar del poder, el analista, ¿no? Claro, así como el terapeuta está en ese lugar del amo y señor y del que tiene el poder, el psicoanalista justamente no se identifica con esto. Lo que intenta un analista o un psicoanalista es desplegar el saber inconsciente de su paciente, porque el saber inconsciente está en cada uno, no está en el psicoanalista, él el que sabe, sino que es uno, el sujeto, y su inconsciente donde está el saber de lo que está padeciendo. Analista se abstiene de prejuicios, se abstiene de ofrecerse como el ideal a seguir, ¿no? Sino que se apunta y se dedica, digamos, y escucha lo que Freud llamó las formaciones del inconsciente, que ya a esta altura de haberme escuchado a mí tantas veces sabemos que esas formaciones del inconsciente son los sueños, son los actos fallidos, son los olvidos, son los equívocos. Es eso donde el sujeto que habla tropieza, patina, digamos, ¿no? Patina en el sentido, bueno, no quise decir esto, quise decir lo otro, ¿sí? Esa patinada, ese tropiezo del sujeto que está allí, es justamente donde el inconsciente se abre. Pero rápidamente vuelve a cerrarse, ¿eh? Y ahí está el trabajo del analista. ¿Sí? Exactamente. Bueno, y para terminar, ¿no? Porque ya estamos en el fin de esta primera hora. Las diferencias que intenté o intento marcar entre una práctica y la otra no está dada ni por la duración, Oscar, del tratamiento, ni por el uso del diván, porque también se hace mucho hincapié en que las terapias focalizadas o llamadas de apoyo o con palabras muy diversas no utilizan el diván. No está la diferencia en el uso del diván o no uso del diván, ni tampoco la diferencia está en que sea más prolongado o menos prolongado el tratamiento, sino la diferencia fundamental está en la dirección de la cura de ese paciente, es decir, cómo se dirige al paciente. No al paciente, me corrijo, cómo se dirige la cura, la curación ese padecimiento sin gobernarlo al sujeto sin educarlo, sin tener una actitud pedagógica, didáctica con él, enseñándole cómo tiene que hacer las cosas, ni tampoco gobernándolo, porque el psicoanalista no tiene ese poder que sí tiene, que te da, por otro lado, la sugestión, que tiene el terapeuta, ¿no? Hasta acá lo que te puedo decir hoy. En otro programa más adelante puede ser que retomemos este tema y hablemos de un par de estas terapias que son archiconocidas, como la psicoterapia cognitivo-conductual y la sistémica, que están siempre muy, muy a la orden del día, ¿no? Bueno, hasta aquí, Oscar, hasta aquí. Nos vamos por un ratito a la segunda hora. Hasta la otra hora. Ahí está. Hasta luego. Chau.